Lo que sigue es un material que corre riesgo de extinción. Canciones que fueron descatalogadas o nunca editadas en CD. Esto es rescates.rock.com.ar. Espíritu fue pionera del rock sinfónico en Argentina. Luego de tres discos y una separación, se reunieron para un show en Obras el 12 de junio de 1982, apenas dos días antes de la rendición argentina en Malvinas. Este recital fue grabado de consola en un cassette y editado por un sello brasileño, con el nombre Espíritu Live en Obras. El disco nunca fue editado oficialmente en nuestro país. Recién escuchábamos Imágenes tenues y transparentes. Ahora, Sueños blancos, Ideas negras. We'll be right back. Esto fue rescates.rock.com.ar.